Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Diálogos con el Pastor. Me da mucho gusto poder saludarte y poder, pues, saber cómo estás. Escríbenos también en los comentarios. Te recuerdo que hay que mandar tus preguntas para poder leerlas y saludarte en vivo. Este programa se trata de platicar junto contigo. Y estamos muy felices de poder hoy, 14 de julio, semana 17 ya de la cuarentena, estamos emocionados de poder llegar desde nuestra casa hasta donde quiera que tú estés. Y antes de iniciar, obviamente, vamos a darle la bienvenida también a mi papá, el pastor Gilberto Rocha. Entonces, ahí está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando la notificación de Instagram para poderme conectar, nada más que estoy aquí metido y no me aparece. ¿Ya la mandaste? No, no me sale todavía que te conectas al en vivo. A ver, sí. Un segundo nada más. Ya apareció Calacuaya. Y Bueno, una disculpa, estamos aquí con. Ahí está, ya te acabas de conectar. Te voy a mandar la notificación, la invitación. Y aquí estás, agregar. ya. Listo. Okay. Bueno, Ahora pues sí, ¿cómo están, amigos? Muy buenas tardes. acabamos de escuchar Fue aquel. Yo pensé que iba a escuchar la canción que se estrena mañana, pero bueno, ya no nos la pusieron. Les queríamos dar la primicia a Diálogos con el Pastor, pero ahí hubo una confusión y no se pudo. Pero bueno, la escuchamos la próxima semana, la canción nueva. Y pues estamos contentos, gracias otra vez te digo por conectarte junto con nosotros. Estamos emocionados de llegar desde nuestra casa hasta la tuya, con Calacuaya en tu casa. Estamos haciendo una cuenta el fin de semana, estamos generando más de 30 horas de contenido a lo largo de la semana para poder mantenernos conectados contigo. Entonces, gracias por hacer el esfuerzo de conectarte en alguna de estas horas. Y pues sin nada más que agregar, ¿qué te parece si oramos y comenzamos con este tiempo? Que yo sé que hoy también tendremos un muy buen programa. Ya llegaron algunas preguntas, ya tenemos 26 comentarios hasta ahorita. Entonces, gracias por ser tan participativos. Sería imposible hacer este programa si ustedes no participan. Entonces, muchas gracias también por comentar, por compartir el video, por estar activo en los comentarios. Entonces, ¿te parece si oramos? oramos, perfecto. Muy bien. Bueno, Señor, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo que estamos a punto de tener. Lo ponemos en tus manos para que también tú nos hables, tú nos permitas saber qué es lo que tu corazón nos dice. Y también te pedimos que pueda ser un tiempo donde podamos divertirnos, donde podamos pasarlo bien, que podamos pasar un tiempo bien entre todos nosotros, Señor. Y gracias porque también yo sé que tú nos mantienes con salud, que tú nos cuidas, que tú nos bendices y permites que sea una buena tarde. Te amamos y te agradecemos por esta oportunidad de conectar con la gente que nos verá. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a. Listo, vamos con las primeras preguntas que nos hicieron desde antes que saliera la transmisión en vivo. De hecho, desde las 4, desde, mira, desde, desde las 4:30 nos están escribiendo. Entonces, vamos a con la primera pregunta que dice. Que dice así, Patricia Márquez en YouTube dice: Buenas tardes, en la Biblia. En Mateo 10, 28 dice: Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bueno, no hace ninguna pregunta. Ah, bueno, acá está. Dice: Mi pregunta es: ¿Por qué se dice que el cuerpo vuelve al polvo y que el cuerpo vuelve al polvo, que el cuerpo va al infierno? Y mientras duermen los muertos, ¿dónde está el alma? Mi pregunta es, ¿por qué se dice que el cuerpo vuelve al polvo? ¿Qué cuerpo va al infierno? Ah, ok. Y mientras duermen los muertos, ¿dónde está el alma? Bueno, Bueno, mira, Pati, yo creo que aquí es importante, hemos también respondido esta pregunta en otras ocasiones. El alma está dormida. Acuérdate, el espíritu va a Dios o va a juicio, puede ir al infierno, al lugar de tormentos. El alma está dormida, el cuerpo va al polvo, y cuando venga la resurrección, como lo dice también Apocalipsis, lo describe, puede haber la vida eterna o la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El ir al infierno. Y aquí el punto es que el Señor Jesús nos dice, a quien debes de tener temor es a Dios, porque Él es el que va a decidir tu destino eterno. Así que a Él le debes de tener temor. Y es el temor de Dios que cada uno de nosotros debemos de tener. Si alguien te amenaza de muerte, lo único que puede hacer, suponiendo quitándote la vida aquí en la tierra, es mandarte con el Señor. Pero si tú estás en la salvación, no tienes por qué temer a la muerte. Porque como veíamos el domingo, dice el apóstol Pablo, irnos con Jesucristo es 1000 veces mejor. La gente que no alcanza la salvación, obviamente es la que va al infierno. Yo espero que te responda la pregunta. Y yo quisiera responder, yo también, habíamos dejado, creo que hace 8 días, una pregunta que alguien hizo, Margarita Montalvo, sobre las profecías en cuanto a que Jesús volverá a Jerusalén. Y bueno, solamente no voy a citar ahorita a todos, pero está Ezequiel capítulo 44, Ezequiel capítulo 46, Zacarías capítulo 14 y Daniel capítulo 9 son las profecías del Antiguo Testamento que hablan de que el Mesías volverá a Jerusalén. Y yo espero que leyendo los capítulos y los contextos nos dé mayor luz de qué ocurrirá cuando Jesús regrese por segunda ocasión. Y recuerda que muchas profecías se van cumpliendo y se volverán a cumplir. Es decir, no es que se cumplieron un día y ya, sino que esa misma profecía se va a volver a cumplir en otro momento, en otro tiempo, y en este caso así es. Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta, porque ya tenemos muchas. Sí, hay varias. Bueno, vamos con una de Instagram que llegó de Dara. Así es el usuario en Instagram. Y Dara dice: hermano, ¿por qué no me puedo bautizar siendo madre soltera? Ah, caray. Bueno, no sé quién te dijo eso. Eso no es parte de la doctrina. La doctrina es no estar en pecado, renunciar al pecado. Ahora, cada quien venimos al conocimiento de Cristo con un cúmulo de pecados diferentes, de uno o de otro, llámese como se llame. El problema no sería que seas madre soltera, sino cómo está tu situación hoy en día delante de Jesucristo. Así que si Dara, tu vida está en orden, tú has dejado el pecado, tú dejaste toda relación que no te conviene y has decidido entregar tu vida a Jesucristo, obedecerle, seguirle, ser su discípula, bueno, pues nada te impide bautizarte. Si vivieras en unión libre con otra persona, bueno, primero tendrías que poner en orden esa relación y esa parte de tu vida. Pero ser madre soltera per se no es bajo ninguna circunstancia impedimento para que tú te bautices en agua. Ahora, la otra barrera, y eso no es universal, nosotros Calacuaya lo hemos adoptado así por entender en la Biblia lo que es la mayoría de edad, y la mayoría de edad es los 20 años, nosotros simplemente pedimos que una persona llegue a la mayoría de edad, aunque sea madre soltera, que pase de los 20 años. Y bueno, hay un estudio completo porque la mayoría de edad se cumple a los 20. Y digo, no es universal porque hay iglesias que dicen, bueno, yo bautizo desde los 12, 15, nosotros no estamos peleados ni criticando a ninguna iglesia por lo que hace, te estoy diciendo lo que nosotros hacemos en Calacuaya y la razón por la que la hacemos. Pero por el hecho de ser madre soltera, no. Si tú has dejado el pecado, nada te prohíbe bautizarte. Espero responderte, Dara. Saludos, saludos Dara en Instagram, a ti que nos ves en Instagram. Bueno, vamos con la siguiente pregunta y aquí hay una pregunta de Emi González en YouTube que dice: Shalom, hermanos, tengo una pregunta. ¿Qué significa cordón de tres dobleces no se rompe? Que está en Eclesiastés 4:12. Bueno, si quieres pon el texto desde el versículo 10, Joe, Eclesiastés 4, a ver si vemos para que podamos ver con Emi el contexto. Yo creo que la mayor parte de la gente que ha leído este pasaje tendrá una idea, si no muy clara, por lo menos a lo mejor una idea de lo que esto significa, sobre todo cuando lo aplicamos al matrimonio. Dice, bueno, vamos a ver, está bien desde el versículo 7. También observé otro ejemplo de algo absurdo bajo el sol. Es el caso de un hombre que está totalmente solo, sin hijos ni hermanos. No obstante, trabaja mucho para acumular toda la riqueza posible. Sin embargo, luego se pregunta, ¿para quién trabajo? ¿Por qué me privo de tantos placeres? Nada tiene sentido, todo es tan deprimente. Y luego, fíjate, está hablando de un hombre solo, pero luego nos dice, ¿cuál sería lo mejor? Es mejor ser dos que uno, y ahí se refiere al matrimonio. Esto va en concordancia con lo que Dios dijo en Génesis. No es bueno que el hombre esté solo, ni siquiera en la parte económica o material, en el contexto del que nos está hablando, por el cual una persona trabaja y se esfuerza. Es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede ayudar, darle la mano y ayudarle, pero el que cae está solo, ese sí está en problemas. Del mismo modo, si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Bueno, aquí espiritualmente, ¿qué entendemos? Que la unión del matrimonio es la mujer, el varón y el Señor. Cuando el Señor envuelve la unión de un hombre y una mujer, es entonces lo que constituye un cordón de tres dobleces. No solamente es decirle a un hombre o a una mujer, cásate, vamos a establecer una unión, un matrimonio, vámonos a vivir juntos, vamos a tener hijos, porque muchos hombres le dicen eso a las mujeres y las mujeres aceptan y se van a vivir juntos. Pero lo importante es involucrar al Señor en nuestro matrimonio y entonces ya no somos dos espíritus, somos tres y a Él lo metemos en todo, a Él lo metemos como dueño de nuestras vidas, de nuestros corazones, de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestros hijos y es Dios entonces el que viene a formar esa tercer persona que le da solidez a la unión. Así que ya no nada más eres tú y tu cónyuge, sino ahora es Dios el que hace que la unión del matrimonio, no solamente sea más santa, sino también sea más sólida. Espero responderte de acuerdo a tu pregunta, Emi, que Dios te bendiga. Súper, saludos a Emi González. Bueno, hay otra pregunta que, bueno, hay alguien del Centro Cristiano Calacuaya nos manda saludos, no sé quién sea, pero saludos. Bueno, alguien se Y identificó como Calacuaya, perfecto. como Calacuaya. Saludos a los calacuayos. Dice, buenas tardes, hermanos. Una pregunta, ¿qué significa el hecho de que los objetos materiales como la vara de Moisés o el manto de Elías tuvieran, digamos, poder? ¿Por qué Bueno, no, las cosas tenían? buena pregunta. Es muy buena pregunta de Jazmín. No sé qué edad tendrá Jazmín, pero es buena, buena pregunta. No se refiere, Jazmín, a que hayan sido objetos poderosísimos. O que los objetos en sí hayan estado ungidos, o que los objetos hayan tenido un valor supremo, superior, o que el hecho de tener yo la vara de Moisés me hubiera hecho un superhombre o el manto de Elías. No. La lección es mucho más simple y más poderosa que eso. A veces nosotros nos quejamos, y así somos los seres humanos, nos quejamos si no tengo el dinero, no tengo los recursos, no tengo las relaciones, no tengo el trabajo. Es más, yo conozco gente que dicen, nací en el país equivocado. Si en lugar de haber nacido en México hubiera nacido en Noruega, en Finlandia, en X país del mundo que son más civilizados, más avanzados, mejor educación. Y a veces somos los seres humanos muy cortos en nuestra visión. Y pensamos que todo depende de lo que tenemos. Pero lo que la Biblia nos enseña, y aquí viene la lección, es trabaja con lo que tú tienes en la mano. Con lo que tú tienes en la mano, a lo mejor tú piensas que no sirve de nada, pero si tú lo pones a disposición de Dios, se convertirá en un instrumento poderoso. Moisés tenía una vara que no tenía ningún valor económico, una vara que él se pudo haber encontrado en cualquier parte donde estaban sus ovejas, a lo mejor cortó una rama de un árbol y la limpió un poco, la lijó y la hizo su vara. No tenía ningún valor. El manto de Elías, pues era un manto como el que usan o usaban los varones en aquel entonces en el territorio de Israel. Hoy en día se siguen utilizando mantos así en muchos países del Medio Oriente, un pedazo de tela, a lo mejor recortado, a lo mejor bordado, a lo mejor adornado. Puede ser que haya estado bonito, puede ser que haya sido muy simple, liso. Eso no importa. Pero en las manos de Elías se convirtió en un instrumento poderoso de Dios. Pero lo mismo podríamos pensar, Sansón, un día dice que se encontró la quijada de un asno y con esa la convirtió en un arma más letal que las armas que tú ves en las películas de Rambo y con eso mató a 1,000 filisteos. Y Jesús un día le dijo a sus discípulos, vamos a darle de comer a la gente, ¿qué tienen ustedes? Y se acercó a Andrés y dijo, pues tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿esto para qué sirve? Bueno, la pregunta de Andrés creo que es la pregunta que pudo haberse hecho Moisés, Señor, ¿y yo cómo voy a ir? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? ¿Con qué nombre? Y el Señor volteó y le dijo, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Pero yo que a Moisés se le dibujó un signo de interrogación en su rostro, ya de haber dicho, ¿y para qué quiero una vara? Bueno, la lección es, a ti lo que tienes puede ser que no te sirva de nada, en las manos de Dios puede servir de mucho. Alguna vez puse un ejemplo actualizado. En Calacuaya tuvimos una hermana muy querida que fue la hermana Lupita Mendoza. Y Lupita Mendoza, pues ella dijo, yo quiero servir al Señor, pero yo no tengo recursos, no puedo ir todos los días a la iglesia, me gustaría orar por la gente. ¿Qué tengo a mi mano? Pues tengo una línea telefónica. Así que ella puso a disposición de la iglesia su línea telefónica y dijo, me pueden llamar las 24 horas del día, los 365 días del año, y mi compromiso es contestar el teléfono y quien esté del otro lado de la línea, yo voy a orar y voy a interceder por esa persona. Y así surgió un servicio que al día de hoy sigue vigente que se llama oración de emergencia y que tú puedes orar. Es decir, todo mundo tenemos un teléfono, pero no todo mundo se lo ponemos a disposición de Dios. A lo mejor todos tenemos una vara, pero no todos le decimos, Señor, aquí está esta vara. A lo mejor todos tenemos un pedazo de tela en nuestra casa, pero no todos le decimos, Señor, lo pongo en tus manos. En conclusión, Yasmín, lo que tú tengas, un conocimiento, tu profesión, un oficio, una habilidad, lo que sea. A lo mejor tú dices, ¿y esto para qué me va a servir? En tu mente a lo mejor no sirve para gran cosa. Si tú dices, Dios, a través de esto que sé, que tengo, que poseo, te quiero servir, yo te garantizo que lo que tengas va a ser poderoso en las manos de Dios. Así que tú puedes ser una persona que Dios utilice de una manera extraordinaria. Muy bien, buena respuesta. Saludos a Jazmín y gracias por tu pregunta. Llegó una pregunta en Instagram acerca de los bautismos de la madre soltera y es Instagram, Erika González 29, dice, hace un año me bauticé y yendo a consejería me dijeron que por qué lo había hecho sin haberme casado previamente por la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué fue esto? No sé, o sea, si te preguntan tu condición y a lo mejor tú vives con una persona, obviamente está mal. Si tú eres soltera y no vives con nadie, ok, esa parte de tu vida ya quedó atrás, ya la dejaste atrás, ya la hiciste a un lado. Ahora tú no estás viviendo en pecado, tú te puedes bautizar. Así que adelante, no tengas miedo. Lo que quiero que entiendas es algo, Erika, no importa tu situación civil, lo que importa es que tú conscientemente no estés viviendo en pecado. Ese es el punto. De Viene más acuerdo. bien, es un caso particular, ¿no? Cada caso, o sea, no puedes generalizar, tienes que ver caso por caso y es individual, no se puede hacer, no se puede cortar con las mismas tijeras todo, digamos. Exacto, Entonces, sí, sí, cada hay que revisar cada situación en particular. son, sí, es por particular. Bueno, hay muchos saludos que nos están llegando. Gracias también a toda la gente que nos está saludando en Instagram, también en YouTube y en Facebook. Y aquí llega una por tres, una pregunta por tres. Órale. Y Merari Suleim dice, ¿cómo podemos identificar un falso profeta? Número uno. Número dos, ¿por qué no es bueno escuchar música mundana? Ya hemos hablado muchas veces de esto. ¿Y las películas de terror son malas verlas? A mí me agradan algunas. Bueno, ¿qué tendrías que decirle a Merari respecto a sus tres preguntas? ¿Cómo se puede Bueno, identificar un a falso ver. profeta? ¿Por qué no es bueno escuchar música mundana? ¿Y por qué es malo ver películas de terror si a ella le gustan? A ver, yo ayúdame con Deuteronomio capítulo 13. Vamos a ver primero lo de los profetas. Segundo, bueno, la música, pues todo depende también qué tipo de música. Yo creo que no puedes decir que es pecado escuchar música, porque finalmente la música es neutra, todo depende del uso que le des y el tipo de letra y vamos, ahí va a depender mucho de lo que ministre a tu espíritu y cómo salgas tú. Hay gente que escucha música y termina de mal humor, termina triste, termina deprimida. Depende de lo que esté escuchando. Y bueno, pues yo no te diría estás en pecado, simplemente sé sabio y no ministres cosas que terminen arruinándote a ti misma. Hay personas que todo el tiempo están escuchando música que las lleva a estar exaltadas, enojadas, ministradas, tristes, etcétera. Bueno, pues ten cuidado porque lo que está entrando a tu corazón, eso es lo que te está afectando. No que la música en sí pueda decir que sea mala, simple y sencillamente, hazlo, cuídate. Ahora, la parte de las películas de terror, pues obviamente, si tú miras las historias en producción de películas de terror, pues muchas veces hay cuestiones espirituales muy profundas. Y vuelvo, quizás es el mismo asunto que lo que ocurre con la música. Hay gente que muchas veces a través de lo que ve, pues abre puertas espirituales y luego hay gente que está pensando incluso en la muerte, en el suicidio, tiene pesadillas, no descansa, tiene miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo depende de a qué cosas le estás abriendo tu corazón. Pero eso depende de lo que tú, lo que a ti te gusta, lo que tú estás haciendo. Así que, por favor, ten cuidado con ello. Ahora, en cuanto a la parte de la pregunta de los profetas, ¿cómo distinguir o cómo discernir? Bueno, Deuteronomio 13 es un pasaje muy interesante y dice, supongamos que en medio de ti hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros. Y resulta que estas señales o milagros se cumplen y si de pronto ellos te dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él. Obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Los falsos profetas o los soñadores que traten de descarriarte serán ejecutados porque fomentan la rebelión contra el Señor tu Dios, quien te libertó de la esclavitud y te sacó de la tierra de Egipto, ya que tratan de desviarte del camino que el Señor tu Dios te ordenó que siguieras. Tendrás que quitarles la vida. De esta manera eliminarás la maldad que hay en medio de ti. Súbele, por favor, un poco más. Ahora, supongamos que alguien trata de persuadirte. Bueno, eso ya tiene que ver con la desviación que a veces puede haber. Luego hay otro 18, Deuteronomio 18, si me ayudas también, por favor, Joe, creo que también ahí puede haber una respuesta clara, no solamente para Merari, sino para toda la gente. Fíjate bien, 18, bájale, bueno, súbele por favor hasta el versículo 19, versículo 19. No, ahí so, llega hasta el 18. 18. No, Deuteronomio capítulo 18. Perdón, Deuteronomio capítulo 18. 18, 18. 18, 18, acá está. Ahí está. A ver, ahí está, 18, 18. Levantaré un profeta. Bueno, ahí está hablando acerca de Jesús, ¿no? Levantaré a tu profeta como tú entre tus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero aquí viene el punto, todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios tendrá que morir. Tal vez se pregunten, ¿cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Pon atención, Merari, si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que ese mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el resultado de mi autoridad y no tienen, perdón, sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. Sigue abajo, ya no sigue más. No, ya se acaba. Bueno, entonces ahí tienes básicamente dos pasajes. Puede ser que se cumpla, pero que te esté tratando de inducir a adorar algo o alguien que no es Jesucristo, o bien puede ser que simplemente no se cumple. Y es que podemos entender también, y no quiero citarte también tantas escrituras bíblicas, pero hay en esencia tres tipos de profecías, las que provienen de Dios, obviamente, dos, las que provienen del enemigo que trata de confundirte o de desviarte, y tres, las que provienen del corazón humano. Hay alguien que te quiere animar, quiere ser amable contigo y empieza a decir, pues mira, así me dijo Dios. Y te empieza a decir un montón de cosas, pero es más de su corazón que te quiere bendecir, que te quiere animar, pero no te lo dice yo, Gilberto, yo te lo deseo y voy a orar para que eso pase. No, sino que tiene el error de decir, mira, Dios dice y pone en su palabra cosas que Dios nunca dijo. Eso también es malo, porque digo, no es malo desearle bien a alguien, pero lo malo es decir, eso viene de parte de Dios. Y también yo me he encontrado gente que a veces, pues no te quiere mucho, pero no es tan sincera como para decirte no te quiero, sino que simplemente dice, mira, Dios me dice que te va a pasar tal cosa y eres un tal por cual. Y entonces, en el nombre de Jesucristo te desea lo peor. Así que son las profecías, las de Dios, las que vienen del enemigo o las que vienen del corazón del hombre, y las del corazón del hombre pueden ser para bien o pueden ser para mal. Pero eso a ti te va a ayudar a discernir cuando algo proviene o no proviene de Dios. Así que, Merari, no tengas miedo y pídele al Señor que te dé discernimiento. Muy bien. Saludos a Merari. Y nos manda también saludos Elisheva, de 12 años, de San Juan del Río. Elisheva, escríbenos de manera privada para poder invitarte a dialoguitos durante la semana del Congreso de Niños. Entonces, eso va a estar bastante interesante. Puedes escribirme a mí, a mi Facebook, Joe Roga, de manera privada, y ahí nos ponemos de acuerdo para invitarte al programa. Sí, va a ser interesante que Eli se meta con nosotros a diálogos. Ay, ya están llegando algunas preguntas interesantes. Vamos con esta para decir si esto es cierto o es falso. A ver, Eli pregunta, buenas tardes Joe y Pastor Gilberto, gracias por atender nuestras preguntas, Dios les bendice. Hermano Gilberto, ¿qué debemos hacer en un momento dado si hacen obligatorio el uso del chip que está promoviendo Bill Gates? ¿Qué haces, papá? ¿Tú te pones el chip de Bill Gates? A ver, bueno, díganos. Obviamente no te vas a poner el chip de Bill Gates, pero ese es un fake news, no les creas. Bill Gates tuvo un acierto y un desacierto. El acierto fue haber puesto el dedo sobre la llaga, como decimos los mexicanos. Es decir, en un momento dado, él advirtió que los gobiernos no estaban invirtiendo el suficiente dinero en investigación, en prevenir una pandemia, etcétera, etcétera. Y no es que él fuera profeta, no es que fuera malintencionado. Simple y sencillamente, yo creo que Bill Gates es un tipo muy inteligente y es un analista de la historia. Si tú revisas la historia, Eli, vas a darte cuenta que no es la primera pandemia que ocurre. Ha habido muchísimas pandemias a lo largo de la historia, por milenios, y esas pandemias han matado miles de personas, y esas pandemias han destruido economías, y esas pandemias han traído nuevos órdenes mundiales, y esas pandemias han... Haz de cuenta que el año 2020 se ha repetido 50 veces a lo largo de la historia de la humanidad, en diferentes países y en ocasiones en todo el planeta. Bill Gates tuvo el atino de decir aguas desde 1818, esto no ocurre, tengan cuidado, estemos preparando. Y aquí yo quiero referirme a un hermano y amigo que se llama Samuel Berberian, un hombre que radica en Guatemala, muy inteligente, y él tiene una frase que a mí me gusta mucho: no tienes que ser profeta, ve la historia y entenderás el futuro. Así que Bill Gates usó el mismo principio de Samuel Berberian. Él revisó el pasado histórico y dijo, aguas, porque en el futuro nos puede volver a pasar. Ese fue su acierto. Su desacierto es que a los pocos meses de que lo dijo, sucede algo. ¿Quién era el principal sospechoso para quien quería hacer algo? Pues Bill Gates. Entonces, ahora dicen que la vacuna es el chip de Bill Gates. No, no les creas. Si tú revisas la historia, Eli, todas las enfermedades y epidemias que ha habido en la historia de la humanidad se han acabado gracias a las vacunas. Hoy está de moda no vacunarse y hay miles de historias, gente que es respetable y que dice, yo no creo en las vacunas, yo no se las pongo a mis hijos. Pero eso también ha traído otras consecuencias. Enfermedades que creíamos erradicadas de la humanidad han resurgido gracias a la negativa de algunos de aplicar vacunas a sus hijos. Yo no sé qué van a pensar los hijos de esos cuando crezcan y tomen conciencia que por culpa de mis padres, por sus ideas locas, yo adquirí una enfermedad que ahora me está arruinando, como la poliomielitis y muchas otras más. Así que no le hagamos caso a los fake news. Evidentemente una cosa es un chip que te pongan, como dice Apocalipsis, para tener un control de ti, que compres, que vendas, etcétera. Pero otra cosa muy diferente son las vacunas. La Biblia dice que los ojos del Señor velan por la ciencia. Y yo le doy gracias a Dios porque Él le ha dado sabiduría a los médicos para descubrir vacunas y que eso a su vez traiga sanidad a la gente. Al final de cuentas es el propósito de Dios que el ser humano sea sano. La enfermedad es producto del pecado y mira cuánta misericordia de Dios que permite que el ser humano descubra vacunas para evitar enfermedades. Eso es gracia de Dios. No es maldad de algún ser humano que quiera destruirnos. Así que hagamos a un lado los fake news y cuando esté la vacuna, yo sí me la voy a poner porque yo sí quiero estar protegido y quiero que mi familia esté protegida. Nada tiene que ver con un chip. Eso de que la vacuna te van a meter un chip son mentiras, son fake news. No les hagas caso, no les creas. Bueno, ahí está. Si es que sí, vacúnense y no tengan miedo, no nos van a meter ahí tampoco ningún chip. Bueno, una pregunta para contestar rápido, Elisheva de 12 años, que por cierto sigo esperando que me escribas. Elisheva, ¿qué pasó con Caín, pastor? Él murió en el diluvio de Noé. Muchas gracias y Dios les ama. ¿Qué pasó bueno, con gracias, Caín? Bueno, gracias, Eli. Realmente, todo lo que pudiéramos hablar de Caín es meramente una suposición. No tenemos realmente nosotros la posibilidad de conocer en qué momento murió. Si te das cuenta, fíjate, ayúdame poniendo Génesis capítulo 4, capítulo 4. Pero no vamos a ver desde la vida de Caín, no. Ayúdame con el versículo 17, 17 en adelante. Vamos a darle un repaso para que se den cuenta no solamente Eli, sino toda la gente. Caín tuvo relaciones con su esposa y ella quedó embarazada y dio a luz a Enoch. Luego Caín fundó una ciudad que se llamaba, que llevaba su, el nombre de su hijo Enoch. Enoch tuvo un hijo llamado Irad. Irad fue padre de Mehujael. Mehujael fue el padre de Metusael. Metusael fue el padre de Lamec. Lamec se casó con dos mujeres. La primera se llamaba Ada y la segunda Sila. Ada dio a luz a Jabal. Jabal fue quien fue el padre de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, primero de todos los que tocaban el arpa y la flauta. Y la otra esposa de Lamec, Sila, dio a luz un hijo llamado Tubal-Caín, el cual hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana llamada Naama, etcétera, etcétera. Quiero que notemos algo en la descendencia de Caín. La Biblia no se ocupa de darnos el detalle de cuántos años o cuándo murieron cada uno de estos personajes. A diferencia de la descendencia de Seth, que sí nos dice, vivió tantos años, a los tantos años tuvo un hijo y después vivió tantos y en total vivió tantos. Y sí nos da, y podríamos sacar fechas de nacimiento y de muerte y de en qué momento tuvieron a su primer hijo y que tuvieron hijos e hijas. La descendencia de Caín, no. Simple y sencillamente nos dijo que existieron determinadas personas. La Biblia no le da importancia. No nos dice si murieron jóvenes, si murieron viejos. No nos dice nada. No solo de Caín, sino de toda su descendencia. Pero, ¿por qué razón nos aparecen todos estos nombres de estos personajes? Eli, aquí tú te das cuenta de algo. No, y ese es el mensaje que Dios nos deja en la Biblia. Aunque hay un porcentaje importante de la población que no es creyente en Dios, aún ese porcentaje aporta cosas buenas a la humanidad. Por ejemplo, ¿qué cosas buenas le aportó la genealogía de Caín a la humanidad? Bueno, pues ahí tú te das cuenta que fueron los primeros ganaderos, que fueron los primeros que empezaron a tocar la música y aportaron las artes, y fueron los primeros que empezaron a trabajar con el bronce, y fueron los primeros que empezaron a tener tiendas de campaña, y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no todo la descendencia de Caín fue malo o fue digno de olvidarse. Aún esa gente, sin creer en Dios, aportó cosas buenas. Ahora, si eso lo trasladamos hoy al siglo XXI, no todos los inventores, no todos los científicos, no toda la gente que hace cosas buenas en pro de la humanidad, en las artes, en la ciencia, en la tecnología, no todos son creyentes. Mucha gente que a lo mejor no tiene ningún tipo de temor de Dios, sin embargo, le aportan cosas útiles a la humanidad. Así que esa es la lección que miramos ahí. Por eso la Biblia no se preocupa en darnos fechas de muerte de todos esos personajes. Yo te podría decir si Caín murió en el diluvio o antes del diluvio, pero es una mera información que no nos sirve de nada, porque la Biblia no nos dice y yo no quisiera dar por hecho algo que la Biblia tampoco señala. ¿Sí? Muy bien, esperamos que haya quedado claro, Elisheva. Bueno, muy bien. Aquí hay otra pregunta, y esta pregunta en lo particular es una de las discusiones que yo he tenido también con mi papá, y por eso es que me gusta también mucho la serie de The Chosen, que espero que hayan visto, porque ya les pusimos y les enseñamos cómo verla y demás. Pero bueno, ahí les va. Dice, Diana Anaya pregunta, buenas tardes, bendiciones. ¿En alguna parte de la Biblia señalan el aspecto físico de Jesús? ¿O se sabe por qué en la mayoría de las series, películas, etcétera, lo califican, por poner un ejemplo, con el cabello largo? Es algo que a mí me molesta mucho, que siempre lo pintan güerito y todo bonito y con el cabello güero. Y ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, en realidad, la Biblia no nos dice nada al respecto. Es decir, no nos dice si Jesús tenía los ojos color café o si los tenía, si tenía el cabello rubio, o lo tenía negro, o lo tenía café. En realidad, eso no nos dice. Más bien, yo creo que el atractivo de Jesús era su personalidad. Y yo quisiera que me pusieras Isaías capítulo 53, versículo 2, por favor, porque ahí vamos a tener una descripción que a veces pasamos por alto, que yo sé que para muchos es ofensiva y piensan que es faltarle al respeto a Jesús, pero la Biblia así lo describe. Así que no nos dice exactamente cómo era. Pero fíjate bien, ahí dice desde el versículo 1, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo, y aquí viene el mensaje refiriéndose a Jesús, el Mesías. Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. Pero vea lo que dice ahí. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado. Ya hasta ahí. ¿Qué significa esto? Que quienes seguían a Jesús no lo seguían enamorándose de su físico, porque es claro que dice Isaías, no era atractivo, no es que la gente se sintiera atraído por su aspecto físico, sino que yo creo que Jesús tenía una imagen o una personalidad impactante que de alguna manera hacía que la gente lo respetara y que la gente lo siguiera. Pero para que un grupo de hombres bruscos, burdos, como los pescadores, dejaran todo a un lado por seguirlo, alguien como Mateo, que a lo mejor tenía muchos intereses con Roma, haya dejado todo por seguirlo, gente que, alguien como los cambistas. Y mira, si tú vas al mercado de Jerusalén, tú te vas a dar cuenta que los mercaderes de Jerusalén, con todo respeto, pues se parecen también a los que tienen puestos en tianguis o mercados en Tepito, en la Lagunilla, en cualquier lugar. Gente brava, gente que a lo mejor es buena comerciando, es buena en la negociación, pero es gente brava y gente que no se deja. Imagínate que Jesús llega y les tira la mercancía por el piso, que les vuelca las mesas, que les tire el dinero, pues cualquiera de ellos puede haberlo retado a golpes. Pero eso te hace pensar, ¿qué personalidad tan poderosa habrá tenido Jesús? Y no me refiero a una belleza física, sino su personalidad. Que la gente se quedó impactada y todo el mundo se quedó callado cuando él llegó e hizo todo eso. Y recuerda, no todo el mundo sabía ni creía que él fuera Dios. Así que es interesante lo que nos dice Isaías. A diferencia, esto contrasta, y nunca seguramente has visto una serie o película sobre Jesús que te pongan un Jesús feo, un Jesús que no tenga atractivo físico. Probablemente te ponen un hombre guapo, un actor guapo, que proyecte una gran personalidad. Sí, así debe haber sido Jesús, pero cuando quizás la única relación física que tenemos sobre Jesucristo está aquí en este pasaje y oh decepción, porque resulta que dice que no era atractivo y que no era por su físico que la gente lo seguía. Espero responder tu pregunta, Dianita. Muy bien, muy buena respuesta. Saludos a Diana Anaya. Bueno, ahí viene ahora sí viene una pregunta que me están diciendo que está haciendo debates y discusiones familiares y lo hace Checo Fernández. Y dice Checo, hola, si los talentos fueron dados por Dios a toda la humanidad, ¿una persona que no es cristiana de alguna manera puede glorificar a Dios desarrollando esos talentos que le fueron dados? ¿O solo es una actitud del corazón? Saludos, saludos a Checo, que Mira, siempre nos Checo, canta acá. te mando un abrazo, mi querido Checo, y no te escuchamos cantar, pero yo creo, esta pregunta está relacionada con la respuesta que le dimos a Elisheva. Es decir, no toda la gente que es creyente es decir, no to, perdón, no, no todos los talentos, inventos o beneficios que recibe el ser humano provienen de cristianos. Y esto va en relación. Los talentos provienen de Dios, sí, Él nos da la inteligencia, Él nos da la capacidad, eso nos lo da a todos los seres humanos. No es que por el hecho de que yo no soy cristiano, entonces yo los desarrollo por mí mismo y si yo sí soy cristiano, yo no tengo capacidad de nada y todo me la da Dios. No, esto es parejo. Toda la humanidad, todos recibimos talentos de parte de Dios. Que lo glorifiquemos o no glorifiquemos, eso es otra cosa. Pero una persona que no es cristiana, esos talentos, desde luego, que aportan a la humanidad. Imagínate si ahorita, Checo, hay investigadores que están lidiando contra el coronavirus. Y yo no sé si hay un equipo de 100.000 investigadores repartidos en cada nación, entre universidades, laboratorios, centros de investigación científica, etcétera, etcétera. Yo no sé de los 100.000 cuántos cristianos habrá. A lo mejor hay 1.000 y 99.000 no son cristianos, no son judíos, no son creyentes. Pero todos están buscando, todos están echando mano del talento que Dios les ha dado, de las habilidades que Dios les ha dado para desarrollar algo en favor de la humanidad. Y seguramente, así como muchas vacunas han llegado al ser humano sin que previamente algún creyente las haya realizado, sino por gente meramente sin ningún tipo de temor de Dios lo ha hecho, seguirá sucediendo. Ahora, tal vez no glorifican a Dios en el sentido estricto de decir esto lo hice para Dios. No, ellos lo van a hacer por cumplir su satisfacción personal, su satisfacción profesional, por sentirse realizados, por sentirse tal vez realizados como personas. Los laboratorios presionan, obviamente, a los investigadores con un propósito, hacer dinero. Por eso ahorita ves que todas las empresas farmacéuticas anuncian, ya estamos a punto de lanzarla. ¿Por qué? Están buscando que en las bolsas de valores de todo el mundo sus acciones se disparen hacia arriba y ganen más dinero. Es decir, habrá diferentes objetivos que la gente tiene, pero al final de cuentas todo se lo debemos a Dios. Todos los talentos que el ser humano tiene provienen de Dios. Unos los pueden utilizar para bien. Ahora, a lo mejor un científico dice, voy a salvar vidas y sin proponérselo él, se gana el premio Nobel, su laboratorio le da un bono de $1 millón y sale beneficiado él mismo. Pero lo que Dios le dio, lo utilizó para bien de la gente. Hay gente que el mismo talento a lo mejor está buscando cómo crear una arma de destrucción masiva o cómo utilizar lo que tiene para dañar a la humanidad, para robar, para destruir. Evidentemente el corazón del hombre puede inclinarse de cualquier lado, pero todos los talentos que la humanidad dispone, todos, absolutamente todos, fueron dados por Dios. Y la respuesta final es no todos, no el uso, no todo el uso de los talentos glorifica a Dios. Aunque algunos sin quererlo están mostrando la grandeza de Dios porque aportan cosas buenas. Por ejemplo, lo que decíamos, mira, tú que eres músico, mi querido Checo, dice el pasaje que leímos hace rato que Jubal fue un hijo de Caín, bueno, un descendiente de Caín. Fue un incrédulo, un hombre que no tenía ningún tipo de temor de Dios, pero él inventó la música, hablando en el terreno humano. Hablando en el terreno humano. Fue el inventor de la música. A lo mejor él no glorificó a Dios porque él no cantaba, no dirigía alabanzas, no iba a la iglesia, no iba a ofrecerle al altar alabanzas a Dios. Pero gracias a lo que él hizo, a los instrumentos que él inventó, hoy tú sí puedes alabar a Dios y tú sí lo puedes glorificar. En eso espero que podamos entender cómo un talento, cada quien lo puede usar diferente, pero al final todo proviene de Dios y al final vamos a decidir qué hacemos con él. Muchos sin quererlo glorificarán a Dios, otros conscientemente y otros definitivamente utilizarán lo que tienen, pues para destrucción del género humano. Espero haberte respondido, mi querido Checo. Muy bien, esperamos que haya quedado claro, Checo y familia. Bueno, ahora vamos con Instagram, que nos quedan escasos 4 minutos en Instagram. Entonces vamos a responder estas dos preguntas que están llegando. La Muy primera la bien. hace Marilú y pregunta: ¿cómo deben actuar unos hijos con su madre ahora enferma si fueron ellos abandonados siendo pequeños y ella nunca los buscó? Buena pregunta. Bueno, yo primeramente llevaría a esos hijos al perdón, a entender, y hay muchas parábolas que Jesucristo nos enseña acerca del perdón. Aquí no es justificar a la mamá, sino llevar a los chicos a perdonar a la mamá. Ahora, hay leyes espirituales muy poderosas. Uno, si yo no perdono, yo como hijo no perdono a la mamá, aunque haya sido la peor madre del mundo, entonces Dios tampoco me perdonará a mí. Y yo creo que esos hijos querrán tener el perdón de Dios. Número dos, todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Si tú siembras odio, rencor, destrucción, eso vas a cosechar a lo largo de tu vida, con tus hijos o con alguien más. Pero la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que siembres vas a cosechar. Así que esos hijos yo los animaría a que siembren bien. Y tercero, es muy importante que tú hagas con otros como quisieras que los demás hicieran contigo. Y aquí es actuar con misericordia. Y dejo al final el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. Y podrás ser la peor mamá del mundo, pero Dios no nos dice si tu mamá es buena, la honras, si no es buena, no la honres, si tu papá es bueno, lo honras, si tu papá es malo, no lo honres. No. Aquí te puedo decir, Dios dice, hónralos. ¿Y cuál será el resultado de honrarlos? Que te va a ir bien a ti y serás de larga vida sobre la tierra. Así que anima a esos hijos. Anime a esos hijos, Marilú, Marilú Big, a que atiendan a su madre y olviden el pasado, perdonando por su propio bien. Lo que hagan por su madre lo hacen por sí mismos. Muy bien, saludos a Marilu y a los hijos, esperemos que actúen bien. Y nos queda, bueno, un minuto en Instagram y dice: hola, pastor, y yo soy Emiliano de 13 años. ¿Por qué cree que Dios se llevó a Enoch y a Elías si se pudo haber llevado a Abraham, el padre de la fe, Jeremías o a Isaías? Muy buena pregunta, Emiliano. Pues indudablemente que Enoch y Elías tuvieron características que ni Jeremías, ni Abraham, ni ningún otro tuvieron. Lo más probable es que su vida de santidad fue tan extrema que se ganaron el premio de no morir, cosas que ningún otro, el propio Abraham era mentiroso, Isaías tenía su carácter, Jeremías también se deprimía y le protestaba a Dios. Es decir, cada uno tuvieron sus cosas y yo creo que la santidad y la forma en que vivieron estos personajes los hicieron dignos de brincar la muerte. Muy buena pregunta, Emiliano. Realmente nos lleva a reflexionar sobre lo que fueron Enoch y Elías mientras estuvieron en la tierra y por qué se ganaron el premio de irse directamente al cielo sin morir. Y también, de alguna manera, es una lección de que muchos que estén vivos o que estemos vivos cuando Jesucristo venga, nos tocará irnos de la misma manera. No nos vamos a morir, o a lo mejor no me tocará a mí estar, pero muchos ya no morirán, se irán directamente con Dios cuando Jesucristo venga por segunda ocasión. Buena pregunta, Emiliano. Un saludo para ti y tu familia. Bueno, y también Emiliano, escríbenos de manera directa para poder invitarte también a Diálogos con el Pastor. Será un gusto tenerte por acá. Bueno, estamos también despidiéndonos de Instagram, está a pocos segundos de cortarse y seguimos unos minutos más en Facebook y YouTube Dios por si te bendiga, quieres mis queridos amigos sumarte. de Ahí vamos a estar Instagram. todavía un rato más. Saludos a todos los que se han conectado en Instagram. Bueno, ahí está. Vamos con la siguiente pregunta. Ya están empezando a llegar algunas interesantes. Y dice Edrey Espitia: hola, bendiciones. La Biblia dice que Dios nos sujetó a todos en descendencia. ¿Cómo podemos entender esto? Ah, caray. A ver, mándanos el ¿No versículo. tiene alguna Obviamente todos película somos así? descendientes de alguien. No, nadie apareció en el planeta Tierra de la nada como hacer un injerto o sacar una planta de algún lado. No, todos obviamente somos descendientes de alguien y eso conlleva la parte genética y la parte espiritual. Así que, Edgey, si nos dices cómo estuvo la situación, en qué versículo, y con mucho gusto te respondemos. Bueno, en lo que nos contesta Edrey, Bruxman pregunta, felicidades por el espacio, pastor. ¿Qué criterio Gracias, se ha Bruce. utilizado para incluir o excluir libros en el canon bíblico? ¿Y no habrán dejado fuera material valioso o por su sabiduría o historia? Bueno. Obviamente en el Antiguo Testamento es el canon que se decidió por los antiguos sabios en Israel, el colegio de rabinos, el Sanedrín, que eran los que vigilaban las escrituras y que iban revisando por medio de la tradición oral cómo iba pasando el conocimiento de generación en generación. Se dice que para tiempos de Jesús, ese canon ya estaba establecido. Los 39 libros que tú y yo conocemos al día de hoy del Antiguo Testamento fueron los mismos 39 libros que conoció Jesús. La iglesia cristiana evangélica se ha adaptado al mismo canon hebreo por una razón. Cada uno de los 39 libros o mencionan a Jesús o Jesús los menciona en alguna parte del Evangelio. A diferencia de otros libros, los que se conocen como deuterocanónicos o del segundo canon, una segunda incorporación que otro grupo hizo y que algunas Biblias completas llegan a tener, esencialmente ediciones católicas, se incluyeron, pero que no están incluidas en el canon hebreo en sí mismo, sino que más bien fueron añadidos. Algunos de ellos, ¿por qué razón no se aceptan muy bien de la comunidad judía? Porque algunos tienen frases, versículos o capítulos enteros que contradicen la teología completa del Antiguo Testamento o no tienen nada que ver. Y en el caso del Nuevo Testamento, igualmente hubo concilios de la iglesia en los primeros 300 años. Al parecer, el propio Pedro, por ejemplo, el apóstol Pedro fue parte de esos concilios, porque Pedro en una de sus epístolas, por ejemplo, él ya reconoce que algunos de los escritos del apóstol Pablo eran parte de las Sagradas Escrituras. Así que eso también fue algo notorio y la iglesia cristiana se adaptó a los 27 libros. Por ejemplo, en Segunda de Pedro 3:16, si me ayudas, Joe, poniendo este versículo en la pantalla. Segunda de Pedro 3:16. Y a lo mejor, bueno, pues yo sé que van a llegar más preguntas, pero a lo mejor ya con esta terminamos, porque ya estamos arriba de las 6 de la tarde, entonces para no tampoco extendernos demasiado. Segunda de Pedro 3:16, fíjense qué interesante. Sube al 15, por favor, para que podamos ver allí desde ese contexto. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio al tratar estos temas en todas sus cartas. Algunos de sus comentarios son difíciles de entender y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo diferente. Así como lo hacen y esto es muy importante, esta frase. Así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Esta frasecita, así como lo hacen con otras partes de la escritura, Pedro está calificando, está validando, está certificando que lo que Pablo escribió estaba considerado como parte de las escrituras, parte de lo que hoy conocemos como la Biblia. Por eso te hablo de esos concilios. Ahora, tú y yo, a 2000 años de distancia, ya estamos muy lejos como para decir, hay que agregarle otras cosas. Ya no está en nuestras manos, pero la iglesia desde un principio Y aquí, como muestra, basta un botón. Pedro mismo ya reconocía dentro de los escritos del apóstol Pablo como parte de esas escrituras. Así que esos concilios que había regularmente en la iglesia en Jerusalén, pues parte de su trabajo no era simplemente platicar cómo te fue de viaje a ti, cómo me fue de viaje a mí, sino cómo validaban el trabajo de cada uno y cómo le fueron dando autoridad, reconocimiento y respeto a lo que iban escribiendo para que fueran parte de las escrituras. No todas las cartas que escribió Pablo están incluidas, pero por lo menos los 27 libros que tú y yo tenemos en el Nuevo Testamento, sí tenemos la certeza de que fueron validados por esa primera iglesia. Y ahí, de ahí en adelante, por los siglos de los siglos, se ha ido agregando. Después otros movimientos, como los católicos, pues fueron agregándole concilios y escritos y encíclicas, pero pues para nosotros eso ya no tiene ninguna validez. Nos quedamos con lo que la iglesia primitiva llegó a considerar. Espero darte la respuesta correcta. Esperemos que haya quedado claro. Bueno, ya estamos sobre la hora y nos quedaron muchas preguntas pendientes. Por ahí nos manda saludos Gerardo Alba, que él es el que está haciendo las animaciones y algo de los videos de apoyo para esta transmisión. Gracias y saludos, Gerardo. Gracias por todo tu esfuerzo y ayuda a nosotros. Y tal vez me gustaría irme con esta pregunta para terminar y contestarla de una manera efectiva y rápida. Preguntan, dice Shalom, hermanos, como ya van a terminar los cursos, tengo una pregunta, ya que anteriormente íbamos de vacaciones y ahora por esa situación no podremos salir. ¿Habrá algunos cursos alternativos en este tiempo? Me imagino se refiere si después de la pandemia los cursos van a seguir en línea, por así llamarlo. Bueno, es que esta semana o la otra, cuando a más tardar terminamos el trimestre de cursos, mira, es buena pregunta la agüita de coco. Te prometo platicar con todo el equipo y con Noé Velázquez, que es nuestro director del área de cursos bíblicos, para ver de qué manera lo resolvemos. No. Ya no te escuchas, se te fue el audio, se te fue el audio. Se te desconectó el audio. Hola, hola. No, ya se te fue el audio, se te fue completamente el audio. Bueno, se le fue el audio, ya no se escucha. Vamos a tratar de hacer una prueba más, a ver si se escucha. A ver. Ya te escuchamos. Listo, ya te escuchamos. Parece que ya estoy. ¿Ya te escuchas? ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, entonces resulta que tenemos que ver con los profesores de cursos bíblicos, saber ellos qué disponibilidad tienen para darle continuidad, pero eso ya va a depender mucho de ellos. Yo al principio nos decía que estamos sacando más de 30 horas de transmisiones, pero eso solamente no incluye cursos bíblicos. Esas 30 horas son de entre las reuniones dominicales, esta transmisión, las reflexiones que mis hermanos hacen por las mañanas, los tiempos de devocional, matrimonios, libre de adicciones, la hora mamre, etcétera, etcétera, los tiempos de alabanza. No incluye cursos bíblicos, porque los cursos se han seguido por plataforma Zoom. Yo creo que también dependerá mucho de cómo la gente pueda mantenerse en comunicación y contacto con sus profesores. Y digo, aunque también ellos se quieran ir de vacaciones, tampoco pueden ir a ningún lado. Entonces, pues ver de qué manera se puede mantener ese contacto. Yo lo voy a proponer el viernes que nos reunimos todos en nuestra junta semanal, con mucho gusto, pero no quiero yo responder a nombre de todo el equipo de más de 60 profesores que nos apoyan con los cursos, que realmente yo agradezco por sus vidas, su tiempo y su disposición, pero yo no quiero decidir en este momento y decirte sí cuando ni siquiera he tenido tiempo de platicar o de preguntarles a ellos. Pero lo dejamos en la mesa, la agüita, y espero de hoy en ocho poder tener una respuesta y que los profesores también le respondan a sus grupos de manera individual o particular. Eso mismo. Pues este es tiempo de decir gracias, muchas gracias por conectarse con nosotros durante esta hora. Ha sido un gusto también compartir contigo este tiempo, la pasamos muy bien. No pudimos leer todas las preguntas, llegaron demasiadas, pero gracias por escribir. Te animamos a que el jueves puedas escribir más temprano para poder leerlas. Y si escribes tu pregunta, que esté bien justificada, si es respecto a alguna cita bíblica, como a Drake, por ejemplo, que no pudimos contestarle porque no tenía su cita bíblica. Y había algunas intenciones de oración. ¿Qué te parece si nos ayudas, pastor, a orar por estas intenciones que escribió la gente? Y con eso nos despedimos y nos vemos el jueves. Claro que sí, pues vamos a orar por todas las intenciones que la gente nos ha mandado y agradecemos también a nuestras hermanas Ángeles Gavira, a María Luisa Cortés, que siempre están pendientes de nuestras intenciones, José Manuel Sánchez, que también está siempre pendiente y revisando las transmisiones. Y vamos a orar, Padre, cada una de estas intenciones las ponemos en tus manos, tú conoces las necesidades, hay hermanos nuestros como Rodolfo, que está internado, su hija Sandra también. Dios, oramos porque en cada uno de ellos tú derrames sanidad, que tú traigas la restauración, que tú pongas vida. Nos ponemos de acuerdo, Dios, para clamar a ti, para que en este momento, ahí donde la gente está sufriendo, Dios, tu Espíritu Santo traiga un toque de vida y tu soplo sea sobre cada uno de ellos. Oro por la gente que está desesperada, los que no tienen trabajo, los que no tienen ingresos, los que han visto que sus negocios se han tenido que paralizar. Espíritu Santo, hoy clamamos a ti como iglesia, como cuerpo de Cristo, por misericordia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, bueno, y también mandamos un saludo muy afectuoso, un abrazo y pues nuestras condolencias también al abogado Dan, que falleció su papá hoy en la madrugada, el abogado del regidor en Tlalnepantla. Entonces, pues también sabiendo, Dan, que estamos orando por ti, estamos también pues listos para ayudarte si es que requieres alguna ayuda de nuestra parte. Te amamos, te mandamos un abrazo y también estamos orando por toda tu familia. Sí, oramos por Dan y toda su casa. Que Dios traiga consuelo y paz en este momento que tanto lo necesitan. Bueno, un saludo y un abrazo a todos. Nos vemos el jueves. Que Dios los bendiga. Y nos dejamos con la canción de Fue Aquel. aquel que hizo temblar al mundo. Él me adoptó, Él me nombró y me amó. Fue aquel que venció a la muerte, aquel que hizo temblar al mundo.